Considerando que a estas horas la revolución abre sus cajones llenos de pájaros tiernos, que prepara su garganta y su voz, que tempestad para insuflar los bullicios de insurrección bien pensada, que chapotea la revolución en todas nuestras palabras, considerando que esta sociedad enferma produce enfermos, hambre y angustia para la dama y el caballero, para el bolsillo, para la billetera, que la angustia nos enloquece, que nos condenan al prostíbulo del silencio, que se nos va la vida. Pasajes de sangre y semen de balas hicieron las aduanas, enigma que sin desvelar se desvanece. Occidente se arrepiente de sus versos incompletos, es un falta de talento. Hojas mojadas de invierno de nuestro descontento, considerando la muerte como principio. Considerando que estamos hartos del hambre, de las empleas, de la vejez solitaria y loca, de la niña desventajada, del futuro ciego, del pasado amnésico, estamos desesperados de rabia, que hay que convertir la rabia clásica en lucha militante, que el capitalismo es una noche sucia, noche sorda cuya mano es veneno bandolero de unos pétreos, que la burguesía es un tiradero de huesos rotos, que pagamos orgía, que la barbarie está de fiesta.